quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. Soy Arturo, rey de los bretones. Llegamos a un mundo fantástico. Las fuerzas del mal. Las fuerzas oscuras del mal. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro. Nunca el mal triunfará sobre el bien. Jamás. No puede. Las tinieblas no pueden sobre la luz. Dragones y mazmorras. Las fuerzas del mal. Nunca podrá. Con sombrero de paja, gafas de sol, un bañador minúsculo y sorprendente buen humor, acaba de volver el mono que dirige el programa. Comienza la 14ª temporada de La Linterna de Diógenes. Sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos por lo de las clases! ¡Sí, sí, sí, sí, es la cuestión! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Toda la luz que reciben mi... ojos, la que forma los colores y moldea los cuerpos. Entra en mí, filtrada y refinada. A través de mi lente todo es confort. Todos los vicios del mundo moderno son la vaca sagrada del banquete de un hambriento. Y mi cara gastada por el paso del tiempo parece charol. A través de mi supervisión. Volvemos, nos ajustamos las gafas de sol y encendemos la linterna para apuntar con mala idea. No hay luz demasiado brillante, no hay gotas de sangre ni tragedia en el mar. Como domino los rayos, no hay miedo, no hay escudo gigante que proteja más. Todos los trucos del mundo moderno, el autoerotismo y el capital, yo me los creo. Son mis dos mandamientos, no son ningún farol cuando llevo mis gafas de sol. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. No tenemos miedo. No hay miedo, no hay... Pues estamos acompañados de Diógenes y mono masturbándose en plena calle. ¿Qué puede salir mal? Cómo se ajusta al contorno de mis ojos. Me ha costado una fortuna y me da igual. Daría lo que fuera por ver de esta manera. A través de mi lente me siento un dios. Todos los peligros que erizan el mundo son apuesta segura, son caballo ganador. Y mi vida privada la tengo bajo control cuando tengo mi supervisión. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Sin miedo al futuro ni al presente. Así comienza esta temporada. Si os animáis y os fiáis de un mono con un martillo y aún en bañador, os invito a mirar el mundo a través de las gafas de la linterna de Diógenes. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Esta visión panorámica insólita resiste el impacto de la verdad. Y mi mente cansada augura un tiempo prometedor a través de mi supervisión. En algún momento del siglo IV antes de la era cristiana, el antiguo Atenas de Platón y la Academia era conocido por todos un hombre procedente de Sinope, de nombre Diógenes, que dormía en un tonel. Bueno, más bien ánfora, que el tonel fue un invento galo. Apiadado de la forma de vida de este filósofo apodado el perro, alguien tuvo el detalle de dejarle un candil junto a su ánfora por la noche, para que pudiera ver en la oscuridad. Pero dicho personaje sabía muy poco de Diógenes, quien no tenía ningún interés en tener un solo trasto más de los necesarios, de manera que empezó a usarlo como instrumento de provocación. Esa era la linterna de Diógenes. Adrián Vaquero, profesor de filosofía y especialista en filosofía griega y antigua y autor de La traición a Diógenes, lecturas contemporáneas de la filosofía. Adrián, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenas, muchas gracias. Antes de volver sobre Diógenes, quizás debamos empezar un poco por hablar de los cínicos. ¿Qué caracteriza a los cínicos de la antigüedad? Bueno, en las escuelas helenísticas en común se particularizan porque de alguna forma buscan la felicidad, ¿no? La época helenística fue una época un poco convulsa en lo político, en lo económico, y esas grandes crisis culturales que afectan a lo político y a lo económico siempre acaban afectando a los sujetos, acaban afectando a las personas también, ¿no? Entonces también fue una crisis personal, ¿no? Claro, cada escuela o cada filósofo dentro de la escuela buscó un poco cómo podía encontrar la felicidad, ¿no? Cómo podía buscar la felicidad en un momento en el cual la cultura, el lugar en el que vivían, no era capaz de proporcionársela. Una de las respuestas, uno de estos caminos hacia la felicidad, lo proponen los cínicos. Además, los cínicos es una propuesta interesante porque son muy extremos, es decir, optan por tal vez la vía más extrema que encontramos en las escuelas helenísticas, ¿no? Que es directamente concebir que dentro de la cultura, dentro de la vida en sociedad, dentro de la vida formando parte de esto que llamamos civilización, la vida se convierte en la felicidad se convierte en algo difícil de alcanzar. Es más complejo de alcanzar. No es tan sencillo como sus grandes referentes, los grandes referentes de los cínicos, que son los animales, en concreto los perros. Entonces, de alguna forma, esa es la principal propuesta que caracteriza la filosofía cínica, que encontrar la felicidad en ese contexto convulso, en esa sociedad, en esa cultura, es muy difícil. La cultura, de alguna forma, pone problemas o pone trabas en ese camino a la felicidad. Y los cínicos lo que quieren es esquivar esas trabas, buscar lo que decían el atajo a la virtud, ¿no? Buscar una forma de esquivar esos problemas tomando como referencia a los perros, a los animales, porque los animales, con comer, beber y satisfacer 4 o 5 necesidades elementales más, vivían. No necesitaban ni tener el teléfono de último modelo, ni necesitaban tener un coche, ni siquiera necesitaban una casa, tampoco un trabajo ni una familia. Así que esa es un poco la propuesta cínica, ¿no? Ese atajo hacia la virtud de intentar llegar a la felicidad por el camino más recto, pero también más sacrificado en muchas cosas. En este sentido, bueno, comparten, digamos, quizás diferentes caminos, pero digamos estos objetivos y estos planteamientos con otras escuelas helenísticas como los estoicos, los epicúreos, bueno, incluso quizás con el propio Aristipo. También coinciden en parte, aunque en este sentido los cínicos son más extremos, con esa crítica a las convenciones y a las propias costumbres no culturales como precisamente unas trabas, y entiendo que también como construcciones ajenas a la propia a lo propio humano, ¿no? Quizás estaban muy peleaban mucho de esta forma tan extrema por volver al piso, ¿no? Volver al suelo en lugar de las grandes disquisiciones filosóficas. Exactamente. En primer lugar, como decías, comparten elementos con otras escuelas helenísticas. O más bien, a lo mejor habría que decir que otras escuelas helenísticas comparten elementos con los cínicos, porque los cínicos hay que entender que son más tempranos, son incluso anteriores a lo que hoy ubicamos como época helenística. Hoy en día consideramos que la época helenística comienza a partir del 323 o del 322 a.C., ¿no? Aproximadamente cuando muere Alejandro Magno. Cronológicamente la ubicamos ahí, no es exactamente un punto fijo, un punto exacto. Sin embargo, los cínicos son anteriores. Antístenes, que es el fundador, es contemporáneo y amigo y forma parte del círculo socrático, es amigo de Sócrates. Diógenes es contemporáneo de Platón. Y de alguna forma también es el personaje antagónico a Platón, ¿no? Platón representa la filosofía idealista. prácticamente toda la historia de la filosofía que hemos construido o que se ha construido ha sido a partir del idealismo de Platón, ¿no? Sin embargo, el gran rival que tuvo en las calles Platón fue Diógenes, un rival, en primer lugar, filosófico, porque Diógenes representaba el materialismo puro, el materialismo extremo, un materialismo en el cual pues simplemente tenemos que depender de nosotros mismos y de nuestra naturaleza para sobrevivir y para alcanzar la felicidad, ¿no? Y el resto de cuestiones metafísicas, extramundanas o del alto conocimiento, ¿no? Pues a los cínicos no les interesaban mucho, ¿no? No les parecían interesantes para ese camino a la felicidad. Y luego, además, también entre Platón y Diógenes había una rivalidad directa, porque Diógenes tenía la mala costumbre, o bueno, era en su línea, ¿no? Tenía la costumbre de no sé cómo decirlo, echar a perder o intervenir molestamente o provocativamente en las conferencias de otros filósofos, ¿no? Y hay muchas chascarrillos y muchas anécdotas que relatan cómo Diógenes, aparte de insultar, también se encara o también intenta humillar a Platón, ¿no?, en estos aspectos. Pero cierto es que como decías al principio, luego hay escuelas que comparten aspectos del cinismo, ¿no? Por ejemplo, el epicureísmo también comparte esa idea ciertamente hedonista de que hay que satisfacer las necesidades naturales ante todo, ¿no? Y que el resto de necesidades que nos vienen después, muchas de ellas son superfluas. Y también los estoicos, ¿no?, que es una escuela que es heredera directamente del cinismo. Hay que recordar que el estoicismo fue fundado por Zenón de Citio, y Zenón de Citio era un, como se dice hoy en día en lenguaje vulgar o cotidiano, era un cínico rebotado, ¿no? Era un señor que intentó ser cínico, se había traído por la filosofía cínica, y pues por un desplante o por no llevarse bien con Crates, que es quien en principio iba a ser su maestro, pues decidió apartarse de los cínicos y fundar su propia escuela, ¿no? Por eso comparten esa especie de primera idea, que es la de vivir de acuerdo con la naturaleza, que la encontramos tanto en los cínicos como en los estoicos, solo que de una manera muy distinta. Y de forma quizás más característica de los cínicos sería eso que se denominaba anaideia, esa personificación de la desvergüenza, de la provocación, un poco la lengua afilada y, uh-huh. y el propio aspecto, ¿no?, de ir con la capa raída, el bastón también clásico de los cínicos, ¿no?, con el que también acostumbraban a golpear, incluso a aquellos que querían ser discípulos, ¿no?, les golpeaban para que se alejasen y demás. Sí. Es decir, digamos que serían punkis de la época. Sí, una especie de punkis, anarquistas, también a veces los comparan desde la visión contemporánea, los comparamos un poco también a veces con los hippies. Bueno, en general hay muchas personas en la actualidad que los consideran un poco los precursores, ¿no?, de los movimientos actuales de contracultura, de cosmopolitismo, etcétera, ¿no? Pero sí, en los cínicos encontramos muchos rasgos, además, que luego son de actualidad, ¿no? Con respecto a lo que has comentado de la desvergüenza, para mí es uno de los aspectos más interesantes que encontramos en el cinismo. Al fin y al cabo, demostrar la desvergüenza era un poco una especie de rito de iniciación. Cuando tú estabas en Atenas y querías ser cínico, ¿no?, una de las primeras demostraciones que tenías que hacer era la de la práctica de la desvergüenza. Es decir, demostrar, la desvergüenza al fin y al cabo es demostrar que no te importa lo que piensen de ti otros o cómo te juzguen, ¿no?, según sus valores culturales. Demostrar que aunque tú no encajas en esos valores culturales, a ti eso no te afecta, ¿no? Y era común que a quienes querían ser cínicos, cuando no eran ahuyentados con el palo, como le ocurrió incluso al propio Diógenes, ¿no?, que su maestro Antístenes le azotó y él dijo, bueno, pues da igual los golpes que me pegues, ¿no?, yo voy a seguir aquí que soy muy testarudo. También lo encontramos con el tema de la desvergüenza. Era habitual que al que quería ser cínico le propusieran algún tipo de prueba, sin mucho sentido, pero algún tipo de prueba que sirviera como para demostrar esa desvergüenza. A Zenón de Citio, que lo he nombrado antes, el fundador del estoicismo, Crates le pidió que paseara, creo recordar, una olla en la mano, ¿no?, llena de lentejas, creo recordar, por la calle, ¿no? Y pues a Zenón no le hizo gracia esto, o no le pareció que fuera una prueba filosófica, y bueno, pues tiró el caldero, se enfadó y se apartó de los cínicos, ¿no? Se enfadó con Crates y se apartó de los cínicos. Sí, porque el propio Diógenes tuvo que hacer también esta prueba un poco en este caso, si no recuerdo mal, le propuso, le obligó a Antístenes a arrastrar un arenque por una cuerda por las calles de Atenas. Sí. Esa es una de las pruebas, sí. Le iba a comentar además justo ahora, era eso, pasear un arenque seco o algo así y recordar por las calles de Atenas, ¿no? También es un poco esa prueba. Aunque bueno, Diógenes ya era desvergonzado, creo yo, de nacimiento, ya venía desvergonzado de antes del cinismo, ¿no? Sí, sí, no, bueno, no olvidemos que, bueno, es que fue expulsado de Sinope, bueno, de, bueno, pues por haber sido acusado, por falsear moneda y demás, él y su padre, sí. Y demás. Y bueno, y otra de las costumbres que solía tener Diógenes y que molestaban sobremanera a la sociedad griega de su época era el masturbarse en público, bueno, tal cual. Un día mientras lo hacía en mitad del ágora, rodeado de gente, unos hombres le recriminaron su actitud a lo que él respondió en si reparo alguno, ojalá pudiera matar el hambre también simplemente frotándome el vientre. Y aunque, bueno, pueda parecer quizás una anécdota, ¿no? Un tanto, bueno, pues escatológica o exagerada y demás, creo que también esconde un poco eso que has mencionado antes, ese materialismo de la escuela cínica, o en este caso concreto de Diógenes, frente a ese idealismo platónico, es decir, un estar asentado con lo que realmente es necesario y agarrarse a lo que realmente es necesario y poner eso en valor, eso lo primero. Eso es, sí, sí. Esa anécdota, que parece tan tan graciosa, ¿no? Realmente para mí, yo lo he dedicado bastante a investigarla y otras muy parecidas a ella, ¿no? En torno a la sexualidad cínica, porque, bueno, realmente esconde un trasfondo filosófico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que todas esas cosas que cuentan sobre los cínicos, anécdotas grotescas, extrañas, pues todas tienen una funcionalidad, ¿no? O suponemos que cuando los cínicos lo hacían era para intentar enseñar o demostrar algo. Hay un elemento muy interesante, junto con el de la desvergüenza, que es el de la provocación. El cinismo o el cínico hace uso de la provocación como una especie de herramienta filosófica, ¿no? Michel Onfray llega a decir incluso que usa la provocación a modo pedagógico. Y esa masturbación en el ágora, que recordemos es la plaza pública, el centro en el que toda la ciudad pasa, ¿no? Un lugar de tránsito continuo, y un lugar público, un espacio público muy visible, es también un ejercicio de provocación, ¿no? De buscar que alguien le pregunte, buscar ese diálogo, ¿no? Que no solamente estaba Sócrates, ese gran dialogante que iba por las calles y podía entrar en debate filosófico con casi cualquiera, sino que además está ese elemento grotesco, ese elemento tan cínico que es la provocación. Y efectivamente, casi todas las, vamos a decir, enseñanzas cínicas tienen que ver con un materialismo muchas veces de lo más llano, de lo más básico, ¿no? De lo más elemental o primario. Hay anécdotas sobre masturbación, pero también las hay pues sobre flatulencias o sobre orina o sobre otros temas que al fin y al cabo son la naturaleza humana también, ¿no? Desde la filosofía idealista parece que los tenemos como cosas que no queremos que ocurran o como que no las contemplamos como parte de la humanidad, ¿no? Pero son parte de la experiencia humana. Y bueno, pues el cinismo también las incluía en la filosofía. Otra anécdota que es bastante fácil de entender es cuando, bueno, se le acercó un ateniense y le vio a Diógenes comiendo gachas y le dijo: si aprendieras a adular a la gente de bien y a los ricos de esta ciudad, no tendrías que comer gachas todos los días. A lo que Diógenes le respondió que si aprendiera a comer gachas, no necesitaría tener que adular a los ricos y poderosos de la ciudad. Este es quizás otra de las características de Diógenes de Sinope, ¿no? Digamos, enfrentamiento a la autoridad y al orden un poco, al orden social un poco. Sí, claro. El cínico de alguna forma buscaba también la libertad, ¿no? Una libertad buscada a través un poco de la autonomía. Una autonomía que a veces es más moral que real, ¿no? Pero de alguna forma buscan esa autodeterminación, esa autosuficiencia, que a lo mejor nunca es 100% real, pero intentan llegar al máximo posible de ello, ¿no? El cínico, y sobre todo tomando como referente a Diógenes, como principal referente, busca un poco su autonomía, busca depender lo menos posible tanto de otras personas como de otros objetos. También esta es una anécdota muy conocida en la cual pues Diógenes estaba bebiendo agua de una fuente con un jarro, ¿no? Y vi a un niño que bebía usando las manos como jarro. Y entonces tiró su jarro al suelo, lo rompió en mil pedazos y dijo: bueno, es que un niño me ha superado, ¿no? En simplicidad y en autonomía. de alguna forma el cínico busca eso, ¿no? Busca depender lo menos posible de aquellos elementos culturales que, aunque se presentan como un beneficio para el ser humano, para la vida humana, los cínicos consideran que dificultan el acceso a la felicidad, que ponen más alto el criterio o el acceso a ser feliz. Y también uno de esos rasgos es ser lo más autónomos posible, digamos, en lo político, ¿no? Se rechazan cualquier tipo de vinculación política, no tienen interés en generar gobiernos ni en ser gobernantes. Y eso se demuestra en una anécdota de un encuentro con Alejandro Magno que seguro que conoces. Sí. Bueno, Alejandro Magno, que se acerca, en este caso, a Atenas, y le ve tumbado ahí en la playa tomando el sol, ¿no? Desnudo, y Alejandro Magno, ya por entonces rey de Grecia, de toda Grecia, no solo de Macedonia, y digamos el gobernante de toda Grecia en aquel momento, y que había sido discípulo de niño, ¿no? Había tenido como profesor particular Aristóteles, ¿no? Pues bueno, está en buena medida interesado, ¿no?, en conocer al famoso Diógenes, ¿no? Y le ve ahí tumbado todo desnudo tomando el sol y le dice: oh, Diógenes, te admiro mucho, ¿no? Que yo, que soy el gran Alejandro, pídeme lo que quieras, que puedo hacer por ti, ¿no? Y el otro le dice: el sol. Y el otro se queda un poco descolocado y dice: apártate, porque me estás tapando el sol, ¿no? Claro. Fíjate que esa anécdota es muy corta, probablemente ficticia, pero no lo vamos a decir en alto, pero es muy rica y muy interesante, ¿no? Porque destaca los valores cínicos principales. El cínico está tomando el sol. No le interesa ni el gobierno, ni las riquezas, ni el poder, ni cualquier cosa que pueda ofrecerle Alejandro Magno, que en aquel momento es el tipo más poderoso sobre la Tierra. No le interesa, él solo le interesa seguir con lo suyo, que era descansar plácidamente, tumbado al lado del río y tomando el sol, ¿no? Que es aquello que ese representante de la cultura, que es Alejandro Magno, le está impidiendo. Pero además esta anécdota revela otra cosa que me parece muy interesante, ¿no? Porque claro, ¿quién es realmente la persona libre en ese encuentro? Es un encuentro como disimétrico, ¿no? Entre un vagabundo ateniense, que es Diógenes, que simplemente era un vagabundo, no tenía nada, vivía en la calle, y luego el señor más poderoso sobre la Tierra en aquel momento, ¿no? El que alcanzó una extensión de terreno más amplia para gobernar de casi todos los tiempos, ¿no? Y claro, lo que acaba resultando es que, bueno, pues Alejandro Magno era una persona que había nacido, digamos, ya sentenciada a su vida, ya marcada para ser gobernante, para heredar el imperio, ¿no?, de Filipo II, de su padre, y desde pequeño había sido formado para ello. Y Diógenes, sin embargo, había decidido ser lo que quería ser. Bueno, incluso en la siguiente anécdota respecto a Alejandro, vamos, se profundiza en esto, ¿no? Cuando le pregunta a Alejandro: ¿qué vas a hacer ahora? Y Alejandro dice: pues bueno, iré a Egipto y conquistaré Egipto. ¿Y luego qué harás? Iré a Babilonia, el antiguo reino de Babilonia, la antigua civilización de Mesopotamia, y la tomaré también. ¿Y luego qué harás? Y luego llegaré hasta Persia y conquistaré Persia. ¿Y luego qué harás? Y pues llegaré hasta la India. ¿Y luego qué harás? Pues volveré aquí a disfrutar de la vida y de mi gloria, ¿no? Y Diógenes le decía: bueno, pues yo ya he vuelto. Claro, es que de alguna forma Alejandro Magno representa un poco también lo que es el sujeto contemporáneo, ¿no? Muchas veces estamos persiguiendo una felicidad que es inalcanzable, ¿no? Pues tenemos un teléfono que nos acabamos de comprar, pero es que a los meses nos sacan uno más nuevo y lo queremos, ¿no? Tenemos un trabajo, pero queremos mejorar y aspirar a otro. Tenemos un coche y queremos uno mejor, ¿no? De alguna forma el sujeto contemporáneo también está continuamente buscando una felicidad que lo vemos como un fin último, pero estamos siempre como en proceso de alcanzarla. Nunca llegamos a alcanzar una felicidad firme y estable. Y de alguna manera, lo que los cínicos buscan es justo lo contrario, ¿no? Simplificar nuestros criterios para encontrar una felicidad que sí que sea firme, que sí que sea duradera y que podamos conseguirla por nosotros mismos, no dependiendo de otros, ni de los gobiernos, ni de los ejércitos, ni de las riquezas. Y lo atacan como además como artificioso, ¿no? Artificioso y construido en una según unos valores, ¿no? Ficticios, claro. y demás. Bueno, en este sentido y con esta reivindicación de fondo, también fui invitado a la casa de un noble poderoso de Atenas y vamos, debido a su fama y el esclavo sirviente, pues bueno, le estaba pues insistiendo, diciendo: bueno, pues lo bella que estaba la casa, lo limpia que estaba, las la decoración que tenía y conociendo la fama de Diógenes, le insistió también en que por favor no escupiera el suelo porque la casa estaba muy limpia, ¿no? Entonces, a lo que llega el dueño de la casa, el propietario, esta persona noble de Atenas, lo primero que hace Diógenes es escupirle en la cara para seguido pues, explicarse diciendo que era el lugar más sucio que había encontrado para escupir. Un poco nos dice mucho de... Sí, sí, esas anécdotas grotescas, siempre con elementos muy, muy banalmente humanos también, ¿no? Y con fluidos humanos, ¿no? También tienen que ver muchas de ellas. Y sí, bueno, representa muy bien otra cosa, es que los cínicos, lo que comentábamos antes, las convenciones no las llevan muy bien, ¿no? Las convenciones para ellos son artificiales, para ellos no estamos predestinados para nada, ni siquiera las órdenes vienen de ningún tipo de orden, las leyes vienen de ningún tipo de orden divino. Para los cínicos, las órdenes son convencionales y ahí viene su propia artificialidad, ¿no? En el hecho de que provienen de una convención que se puede evitar o que se puede esquivar, y que bueno, y que los cínicos, pues su camino es precisamente esquivar esas convenciones, poner en duda cualquier tipo de misticismo, cualquier tipo de superstición, ¿no? Hay filósofos contemporáneos que incluso los comparan con una especie de primera ilustración, ¿no? Una ilustración grosera, dice Peter Sloterdijk, porque es un poco un intento por desmontar todos esos artificios que tiene la cultura y que realmente sirven un poco para distraernos o para dificultarnos o para poner inconvenientes en nuestra vida, ¿no? Para controlarnos, para alienarnos, etcétera. Bueno, vayamos con alguien que precisamente no se lleva bien Diógenes ni el propio Antístenes, que es Platón, ¿no? Sí. Bueno, este representante del idealismo trascendental, ese, digamos, rechazo al cuerpo frente a ese materialismo de Diógenes y la escuela cínica, bueno, quizás la mayor anécdota o quizás que la relacionan más con ese antiplatonismo de la escuela cínica sea esta anécdota del filósofo con su linterna, ¿no? Con el pelo largo, barbudo, descalzo, alforjas al hombro y un bastón en la mano y, bueno, una capa doble que le envuelve el cuerpo vagamente hediondo, Diógenes camina a plena luz del día por las calles de Atenas con una linterna en el extremo del brazo que hace girar y apunta a los viandantes mientras explica a pleno grito que busca un hombre. ¿Cuál es el hombre que está buscando Diógenes y en qué lo relaciona con Platón? Bueno, aquí habría mucho que hablar, ¿no? Claro, ¿qué tipo de hombre busca Diógenes? Tal vez está buscando el tipo de sujeto que él no encuentra en su entorno, ¿no? Que sería un sujeto libre, un sujeto autónomo, un sujeto que sí que puede considerarse como un ser humano, digamos, en la plenitud de sus facultades, ¿no? Como un ser natural, como un ser físico. Claro, aquí choca mucho con la concepción antropológica del hombre que plantea Platón, ¿no? La filosofía platónica, donde todos somos un alma, donde ese alma es metafísica, es inmaterial, pertenece a un poco al mismo mundo o a la misma naturaleza que las ideas, ¿no? Y que la existencia del cuerpo es algo, para Platón, para los platónicos, la existencia del cuerpo es algo pasajero, es la cárcel del alma, ¿no? Denominándola así, ya evidentemente ya podemos tomar conciencia de que lo usa o lo dice en un sentido un poco despectivo hacia el cuerpo, ¿no? Como que el alma es algo libre, algo autónomo, algo eterno, algo perfecto, y sin embargo el cuerpo es la cárcel, es aquello donde se queda retenida el alma cuando cae al mundo accidentalmente, y de alguna forma el cuerpo también es lo que perturba o lo que contamina, lo que la imperfección, ¿no? Frente a la perfección, claro, de las ideas puras. Eso es, sin embargo, claro, el tipo de hombre que busca el cinismo, ¿no? Y Diógenes, con esa anécdota, es todo lo contrario, es un ser que vive volcado a su materialidad, que es consciente de su materialismo en el sentido más mundano de la palabra, en el sentido más coloquial y cotidiano de la palabra. Pues parte del mundo, que somos una entidad ante todo material, ¿no? Cosa que para Platón no era así. Pero ahí sabe también ver las tradiciones filosóficas tan distintas a las que pertenece cada uno, ¿no? Platón será esa corriente idealista que luego tomará en la Edad Media, bueno, que ascenderá a partir del neoplatonismo hacia la Edad Media y que de alguna forma asentará esas ideas del dualismo, esas ideas de que somos cuerpo y alma, y la traerán prácticamente hasta nuestros días. Y Diógenes, todo lo contrario, un materialismo extremo donde ante todo somos un cuerpo, y mantener bien ese cuerpo y satisfecho es el camino casi más elemental a la felicidad. Bueno, decía Michel Onfray, en buena parte seguidor y reivindicador de esta corriente marginada un poco de la historia, ¿no? Precisamente su obra la Contrahistoria de la Filosofía, pero esta corriente materialista, ¿no? Frente al idealismo platónico. Pues que en este enfrentarse a las ideas puras, platónicas, absolutas, como ficciones que ocultan o incluso esclavizan a lo terrenal o a lo humano, ¿no? Y aquí añado yo demasiado humano, aquí quizás encontramos esa conexión con algo que ya te puedes imaginar un poco. Este golpear con el bastón, como hacían los cínicos, ¿no? Un poco deconstruyendo, golpear con el bastón para hacer filosofía, ¿no? Frente a las costumbres de su época, ¿se puede asimilar o tiene relación con ese filosofar a martillazos de Nietzsche? Sí. Yo creo que sí. Hay muchas lecturas actuales que interpretan a los cínicos en un sentido muy nietzscheano. Y no es de extrañar, no es una conexión extraña y lejana, ¿no? Michel Onfray, por ejemplo, que es uno de los grandes reivindicadores del cinismo en el siglo XX, ¿no? O Peter Sloterdijk también, ambos pertenecen o tienen un perfil bastante marcado por la filosofía de Nietzsche. Y de alguna forma ven conexiones que a pesar de la distancia, ¿no? De alguna forma sí que se conectan, son conexiones lógicas, ¿no? El mismo Nietzsche demostró en momentos puntuales cierta admiración por los cínicos, ¿no? No encontramos ningún gran libro sobre los cínicos, ya sabes que Nietzsche era un filósofo un tanto peculiar en su forma de escribir y en su forma de presentar sus trabajos. No encontramos ningún gran libro sobre los cínicos, pero sí que encontramos anécdotas esparcidas por muchas obras suyas que hacen referencias al cinismo, ¿no? Al cinismo filosófico hablamos, también hay otras hablando sobre el cinismo vulgar, que bueno, ahí son un poco más críticas, ¿no? Pero aquellas que hacen referencia a los filósofos cínicos son anécdotas, son lecturas que de algún modo reivindicativo o que exhiben algo, un cierto aprecio, ¿no? Que exhiben cierta proximidad. Y sí, de alguna forma, tanto los cínicos como Nietzsche fueron los grandes ataques o los grandes azotes de la cultura de su tiempo, ¿no? Nietzsche carga contra toda la cultura idealista, contra toda esa cultura occidental que se ha asentado sobre el dualismo platónico, ¿no? Dualismo platónico de los dos mundos que luego hereda también el cristianismo. De alguna forma Nietzsche es todo azote de ese tipo de cultura, de esos casi 2000 años de tradición, ¿no? Que van desde Platón hasta el propio Nietzsche. Y también en eso comparte ese espíritu crítico, lo comparte con los cínicos, que también son los grandes críticos de la cultura, ¿no? De todo tipo de cultura, en concreto de la cultura de su tiempo. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión, ¿no? Ese ataque que hacía Diógenes un poco a esos absolutos platónicos, ¿no? Esas ideas sobre un cielo eterno, ¿no? Y no, no dinámico, ¿no? Inmóvil, ¿no? Que era perfecto frente a ese mundo terrenal imperfecto que en buena parte despreciaba. Sí. Y que, bueno, no creo que me equivoque mucho si diría que es un poco la corriente hegemónica, ¿no? Que ha ganado a lo largo de la historia, ¿no? Por al menos durante muchos siglos en el mundo occidental, frente a esta otra corriente, ¿no? De un Diógenes reivindicando volver al piso, ¿no? Volver a lo humano y reivindicar solo lo humano y lo exclusivamente humano. Eso es. Filósofos materialistas ha habido a lo largo de la historia muchísimos, pero claro, quienes han escrito la historia de la filosofía generalmente tienden a escribirla en un sentido ideológico y en un sentido idealista. Ahí está muy interesante el trabajo que has nombrado antes de la Contrahistoria de la Filosofía de Michel Onfray, porque precisamente Michel Onfray lo que se propone es escribir una historia de la filosofía, pero en clave materialista. Es decir, contar un poco la cara B, la cara oculta, ¿no? Aquello que ha ensombrecido esa filosofía hegemónica del idealismo. Y bueno, pues eso, lo que se dedica es a buscar filósofos materialistas a lo largo de la historia y a exponerlos y a reivindicarlos, ¿no? Y al final te demuestra eso, que siempre ha habido filósofos materialistas, siempre ha habido una corriente materialista, pero que evidentemente ha quedado ensombrecida por aquella que los poderes o que la cultura de cada tiempo ha reivindicado como la filosofía hegemónica. Por supuesto, por ejemplo, durante la Edad Media, que la filosofía estaba en manos de la Iglesia, literalmente, ¿no? en el sentido de que los pocos libros que circulaban pues estaban en las bibliotecas de grandes monasterios o de grandes abadías, y que prácticamente los únicos que sabían saber, que sabían leer, eran en aquella época las personas de la Iglesia, pues claro, la filosofía estaba literalmente en sus manos. Aquellos libros que sobrevivían o que tenían un mayor trascendencia, pues eran aquellos que mejor encajaban con la corriente predominante de ideas de ese momento, ¿no?, que era la que marcaban las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, aquellos libros que no encajaban muy bien, pues eran los que eran apartados, los que eran esquivados, y ya no solo libros, también filosofías en general, ¿no? Y desde luego los cínicos con su materialismo no tuvieron mucho éxito durante toda esta etapa de la Edad Media, ¿no? Es algo que podemos ver también en la película de Nombre de la Rosa, ¿no? Nos lo vamos a destripar, pero también trata sobre eso, sobre cómo, según qué filosofías, pues tienen mayor o menor éxito en ese periodo histórico. Bueno, y ese recorrido de la Edad Media, que en buena parte tiene, aunque sea un periodo de ruptura, la propia Ilustración, ¿no? Con las grandes, es la época de las grandes ideas abstractas, ¿no? La razón, el progreso, la libertad, también en abstracto, ¿no? Esas grandes ideas que, bueno, como quizás diría el propio Nietzsche, un poco ese trono vacío, ¿no?, de la muerte de Dios, e intentaba en alguna forma ocuparlo, ¿no? Las ideas abstractas y absolutas, ¿no? Mientras el filósofo bigotón peleaba un poco por volver nuevamente a la tierra, ¿no? Y afianzarnos en lo humano y solo humano. Adrián, muchísimas gracias por acercarnos a los cínicos y, bueno, en este caso concreto a Diógenes. A ustedes, un placer. Con este nombre del programa era imposible negarse. Imaginemos a ese Diógenes burlón con su linterna encendida en pleno día, buscando al hombre, ya que el hombre de Platón, esa quinta esencia humana, no se podía encontrar en el mundo terreno. Como esos conceptos ideales y abstractos actuales, nación, libertad, razón, democracia, que como sospecharía el filósofo perro hoy en día, no se asientan en el mundo real y mundano. Aunque sí son blandidas como armas, según convenga, por los poderosos y las gentes de bien. Sí, de la misma clase a la que pertenecía Platón. Las fuerzas oscuras del mal. De las flatulencias y actitudes masturbatorias, pero filosóficas, de Diógenes, pasamos al mundo de los mapas y la cartografía. Os invito a un recorrido histórico por los primeros mapas, por su importancia, el poder y el arte detrás de ellos, a lo largo de la historia. Tenemos al otro lado del teléfono a Kevin Bittman, historiador del arte, especialista en el mundo medieval y en los mapas a lo largo de la historia. Kevin, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, Arcaiz, muchas gracias. Bueno, supongo que no nos costará mucho definir qué es un mapa. Entiendo que una descripción o plasmación gráfica de un espacio físico, ya sea con mayor o menor precisión, o real o imaginado. ¿Ando más o menos encaminado o desencaminado con esta definición? Pues mira, andas bastante encaminado. De hecho, parece que no, pero la propia definición de mapa, ¿no?, lo que significa un mapa, es una cuestión de la que se ha hablado mucho, de la que se ha discutido también mucho, porque siempre un mapa es mucho más profundo, mucho más, digamos, complejo de lo que en un primer momento parece, y siempre suele haber definiciones que se dejan flecos, ¿no? Yo, de hecho, suelo decir que a mí me cuesta, a día de hoy todavía, definir lo que es un mapa y llegar a todas esas cuestiones, todas esas definiciones que debe abarcar, ¿no? Pero bueno, la definición que has hecho se acerca bastante, está bastante bien, ¿no? Bueno, aunque seguramente iremos saltando para atrás o para adelante en el tiempo, vamos a empezar de una forma más o menos cronológica, ¿no? El por el principio. ¿Cuáles son los primeros mapas conocidos de la historia humana? Pues mira, también es otro tema bastante polémico. Se ha escrito, se han corrido ríos de tinta en relación a esta cuestión, y se relaciona también mucho con la propia definición de mapa, ¿no? ¿Qué es un mapa? ¿Qué podemos considerar un mapa? ¿Qué es más, digamos, qué está más cercano a la simple representación del entorno o de un paisaje? Digamos que hay cierto consenso en los últimos años de que, si no el más antiguo, uno de los más antiguos que podemos encontrar, es el conocido como mapa de Abounds, que se encontró hace no mucho, hace varias décadas, en la cueva de Abounds, en los alrededores de esa cueva en Navarra, en el norte de España, y que después de muchos años de estudio y de análisis, pues se ha llegado a la conclusión de que esa piedra representa los alrededores de la cueva, ¿no? Estamos hablando de un documento, de una piedra, digamos, de un objeto datado hace unos 10.000 años, más o menos, ¿no?, a finales del Paleolítico. Y si esa interpretación es correcta, que es lo que muchos investigadores e investigadoras están de acuerdo, podríamos estar hablando de uno de los mapas más antiguos que conocemos, ¿no? Tradicionalmente también se han encontrado representaciones cartográficas muy interesantes y muy importantes en muchos yacimientos arqueológicos, ¿no? También mapas celestes en yacimientos en Europa, el propio conocido como mapa de Kataluyuk, ¿no?, en el actual Turquía, ¿no?, arqueológico de Kataluyuk, en la actual Turquía, datado aproximadamente el mapa en unos 6.200 años antes de Cristo, ¿no?, aproximadamente, repito, y bueno, es complicado, ¿no?, es complicado establecer de manera sistemática y de manera definitiva cuál fue el primer mapa de la historia humana, pero por ahí andan los tiros, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de estas descripciones del espacio circundante, y bueno, plasmarlo, sea en un plano en este caso sobre una piedra, incluso antes, previo a al propio desarrollo de la escritura. Claro, de hecho se dice, estamos bastante, bueno, no estamos porque yo no me dedico específicamente, ¿no?, a mapas prehistóricos, pero sí que hay bastante consenso en que la primera necesidad que tuvo el ser humano ya en sociedad, digamos, era tomar conciencia de su espacio, ¿no?, del espacio circundante, como bien dices, y por tanto representarlo de alguna manera, tanto bidimensional como tridimensionalmente, ¿no? Y en ese sentido sí que es importante tener en cuenta eso, que de las primeras representaciones figurativas que nos podemos encontrar son las representaciones cartográficas. Si nos vamos a la antigüedad mediterránea, bueno, coligando un poco con viajeros y las descripciones de viajeros, tenemos, bueno, algunas descripciones e imágenes de ese imaginario un poco del mundo en la antigüedad, ¿no? Quizás las más famosas sean las descripciones, los mapas derivados de las descripciones de Estrabón, bueno, o quizás fuera el mapa mundi de Ptolomeo, uno de los más influyentes, ¿no? No sé cuál de los dos ganaría un poco en cuanto más influyente de la antigüedad. Hombre, en términos cartográficos, en influencia ganaría a largo plazo Ptolomeo, vamos, la contribución de Ptolomeo, que fue absolutamente fundamental, no tanto de manera inmediata, sino bastante siglos después, ¿no? Ya entrados el siglo, bueno, empezamos a verlo en el siglo XIII, ese redescubrimiento, esa introducción de la geografía, que así se llamaba la obra, la geografía de Ptolomeo, en Occidente, que, vamos, cambió radicalmente esa concepción del espacio, del mundo, digamos, del mundo conocido de la Tierra, y esa representación cartográfica del mismo, ¿no? Por eso yo diría que la contribución de Ptolomeo es absolutamente fundamental. También es importante tener en cuenta que en estos casos, como en tantos casos, ¿no?, desde el punto de vista histórico, sería simplificar bastante el hecho de considerar las contribuciones únicamente individuales, ¿no? Porque no podríamos hablar de Ptolomeo, por ejemplo, sin la contribución anterior de Marino de Tiro o de Eratóstenes, mucho muy anterior, o de Estrabón, como bien dice, ¿no? Con lo cual es una especie de cadena relacionada, interrelacionada más bien, más que contribuciones absolutamente particulares o individuales, ¿no? Pero sí que es cierto que la presencia o las innovaciones representativas de Ptolomeo serían fundamentales a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, de Eratóstenes no nos podríamos olvidar porque, bueno, me sigue fascinando esa capacidad de calcular con tanta precisión la circunferencia de la Tierra. Claro. En cualquier caso, estamos hablando de estas representaciones que básicamente dibujan lo que sería un único continente, ¿no? Donde se juntan Europa, África y Asia, ¿no? Asia un poco terminaría un poco en la India en estas representaciones y es un poco, ese sería el mundo conocido en el que siempre el Mediterráneo es el centro. Claro, exacto. Y es un mundo conocido, una representación que estoy recordando ahora las palabras de Heródoto, por ejemplo, porque Heródoto se reía bastante de esas prácticas cartográficas que imperaban hasta ese momento, ¿no? En la conocida como historia, las historias de Heródoto, él decía que de hecho le daba risa ver cómo ya muchos trazaban mapas del mundo sin tener un gran conocimiento del mismo, ¿no? Y representan el océano que rodea la Tierra, que eso era un concepto que traspasó fronteras tanto geográficas como cronológicas y culturales y llegó hasta casi la actualidad, ¿no? Y por eso digo que Heródoto siempre cargaba contra eso, contra aquellos que calculaban y representaban cartográficamente el mundo conocido sin que los comentaran de manera detallada, de manera sensata, ¿no? Pero sí es cierto que la contribución en la antigüedad clásica a esa medición del mundo, ¿no?, por parte de Eratóstenes, tengamos en cuenta que esa medición, como tú también bien decías, se confirmó de manera muy, muy cercana, muy parecida, ya en el siglo XVI, ¿no?, con la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Y estamos hablando ya de siglos y siglos de diferencia entre una medición empírica, una medición en un primer momento sencilla, muy muy práctica de Eratóstenes. Con dos palos y un poco de sol, con eso le fue suficiente. Exacto, sí, o sea, unas herramientas, dos ciudades y un poco de sol, no le hizo falta nada más. Bueno, y mucho estudio y mucha inteligencia, vamos, que eso también es importante. ¿A qué dragones? Esa es una frase, bueno, que se suele utilizar para referirse a esos territorios inexplorados o considerados peligrosos, ¿no? Era un poco quizás habitual, bueno, aunque esta es un poco posterior esta frase, ¿no? Se refiere un poco a esa práctica medieval, ¿no? De que donde aparecían serpientes marinas y otras criaturas. ¿Era esto habitual en los mapas de la Edad Media? Pues contra lo que pueda parecer y contra lo que muchas veces se ha dicho, es más habitual ya cuando llegamos a la Edad Moderna, a partir de los mapas del Renacimiento, a partir del, digamos, siglo XV, finales del siglo XV, XVI, ya podemos encontrar esas referencias a la presencia de dragones y criaturas marinas en los contextos marítimos y oceánicos. Eso no quiere decir que no existieran antes, ¿no? Podemos encontrar también en la Edad Media, en mapas medievales, esa presencia de territorios maravillosos que muchas veces coinciden con territorios inexplorados, ¿no? Como esa falta de conocimiento, ese desconocimiento, perdón, de territorios inexplorados lleva mucho a la presencia de elementos míticos, fabulosos, maravillosos, fantásticos, que tenía mucho recorrido en esos siglos medievales. Pero esa definición de Ixum dragones, ya te digo, se relaciona más bien con la cartografía a partir del Renacimiento. Bueno, acercámonos a esas fechas, Renacimiento y más adelante. ¿Cuál es la importancia de la cartografía en la época de la expansión europea? Donde entiendo que esa información... La cartografía es absolutamente fundamental, tanto que muchas veces se consideró casi un arma, ¿no? Porque es algo que debemos tener en cuenta. Es que un mapa es muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, abro paréntesis rápidamente, yo estudié historia del arte, ¿no? Formación, digamos, soy historiador del arte y me metí en el tema este del estudio de los mapas y de la cartografía de manera relativamente tardía, ya una vez estaba haciendo el máster y demás, y me di cuenta que un mapa no solo es representación cartográfica desde un punto de vista positivista, no es simplemente la representación del mundo y ya, sino es mucho más. Un mapa es una obra de arte, un mapa es representación histórica, ¿no? Decía Mercator, uno de los grandes cartógrafos del siglo XVI, que los mapas son los ojos de la historia, y es algo que tiene mucho que ver con este sentido, ¿no? Y a lo que iba, aunque en la era de los descubrimientos se sabía muy bien que un mapa también es información, ¿no? Sobre todo en una época en la que el mundo occidental estaba avanzando desde un punto de vista geográfico a pasos agigantados, ¿no? Las innovaciones y los avances geográficos que se dieron en pocos años, ¿no? En pocas décadas, fueron absolutamente espectaculares. Y claro, quien tuviera información de primera mano o desde un punto de vista cartográfico de esos nuevos lugares y sobre todo cómo llegar a esos nuevos lugares, tenía el poder, ¿no? El poder político y sobre todo el poder económico, que eso era también fundamental, hacerse con el control de determinadas rutas comerciales, sobre todo relacionado con la ruta de las especias, ¿no? Y con esa conexión entre Europa y Asia, a través, primero por el continente, ¿no? Recorriendo Europa y después rodeando África, pues ya te digo, los mapas tenían como información un papel absolutamente fundamental, ¿no? Estoy pensando en el planisferio de Cantino, ¿no? También donde, bueno, se observa también un poco esta relación también entre el espionaje y, vamos, el espionaje político y demás, ¿no? Cuéntanos un poco la historia tampoco del... Pues mira, el planisferio de Cantino es un ejemplo perfecto de todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Se realizó en 1502, bueno, se encargó, digamos, lo encargó un representante diplomático del duque de Mantua en Portugal a finales de 1501, pero realmente el mapa se hizo al año siguiente, o al menos se entregó al año siguiente, ¿no? En 1502, a este representante diplomático de nombre Alberto Cantino, que de ahí proviene el nombre del mapa, ¿no? El planisferio de Cantino. Es un mapa que representa gran parte de casi todas los descubrimientos geográficos disponibles a principios del siglo XVI. Tengamos en cuenta que pocos años antes Vasco da Gama había circunnavegado África para llegar, digamos, una ruta que facilitaba muchísimo llegar a la especiería, digamos, a la isla de las especias y a aquellos territorios en los que se manejaba ese comercio de especias, ¿no? Y bueno, como digo, el duque de Mantua envía a Portugal a este Alberto Cantino, a uno de sus diplomáticos, y en Portugal, en Lisboa, Cantino encarga este mapa con la intención de sacarlo de Portugal en secreto y llevarlo de vuelta a Italia, ¿no? Era una operación de muy alto riesgo porque llevar, digamos, de manera secreta información de este tipo y sacarla de Portugal era un delito, era de los peores delitos que existía, incluso se podía castigar con la pena de muerte, ¿no? Con lo cual, Cantino lo sacó de Portugal de manera secreta, atravesó la península ibérica, llegó a Italia y ahí, digamos que por varios avatares del destino, acabó en la corte, digamos, en la residencia de los duques de Mantua, ¿no? Y bueno, es un ejemplo, como digo, perfecto de esa importancia de los mapas como información, ¿no? Como quien tiene los mapas sabe realmente por dónde tirar para ser los amos y los dueños del mundo. Aparte de la absoluta maravilla que es, desde un punto de vista decorativo y artístico e iconográfico, el planisferio de Cantino, ¿no? Y bueno, no olvidemos que vamos, estás hablando de los primeros años del siglo XVI, y la costa de Brasil ya aparece parcialmente trazada, ¿no? Claro. Ampliando quizás esa imagen de que de un continente muchísimo más pequeño y vamos a ver reflejado precisamente que estaban ante un continente inmenso, ¿no? A nivel geopolítico tenía una importancia inmensa, ¿no? Esa información, ¿no? Por todo, claro, todo lo que representaba. Sí, espectacular. Era y sobre todo teniendo en cuenta el contexto geográfico en el que se hizo, ¿no? Estamos hablando de Lisboa en el siglo XVI, una de las ciudades a las que llegaba toda esa información de primera mano, toda esa mercancía, todas esas innovaciones, digamos, informativas que tenían que ver con el Nuevo Mundo. Y bueno, no digo nada nuevo cuando digo que fue un choque absolutamente revolucionario en la Europa de la época, ¿no? Y un choque que se veía reflejado en documentos como los mapas, ¿no? Otro muy muy conocido y bueno, y también incluso enigmático, es el mapa de Peter Reis, ¿no? También más o menos situado en la misma época. Sí, el mapa de Peter Reis es un poquito posterior, está datado en 1513, y sí, es un mapa muy, muy interesante. También siempre ha estado rodeado de cierta polémica, entre comillas, sobre todo de teorías, lo podemos llamar teorías conspirativas o conspiranoicas, ¿no? Por el simple hecho de que es un mapa que se encuentra en muy mal estado de conservación y que se conserva en la biblioteca Tokabisaray de Estambul, con lo cual rara vez se enseña ese mapa, ¿no? Y bueno, hay quien dice que es una falsificación, etcétera, pero vamos, quiero ser tajante en esto y negar la mayor. Es un mapa que ya está más que demostrado que es auténtico, que se realizó, ya te digo, en 1513 por Piri Reis, cartógrafo, navegante otomano de la época, y que representa también ciertas partes del mundo que rara vez antes se habían representado, ¿no? También con detalles que eso es fundamental tener en cuenta, esa convivencia entre la realidad geográfica y el peso de la tradición mítica que venía ya de mucho antes, ¿no? Por ejemplo, en el mapa de Piri Reis, conviviendo con esos nuevos descubrimientos geográficos, podemos ver elementos míticos como la historia de San Brandán y la ballena, ¿no?, que aparece en el Atlántico representada. Con lo cual es un documento de primer orden para conocer esas nuevas representaciones y para conocer esas nuevas informaciones que llegaban y que convivían con la tradición mítica, ¿no? Un mapa de esta clase no lo posee nadie hoy en día, eso pone en la como anotación, claro, en el propio mapa. Claro, claro, exacto. Son mapas absolutamente únicos. Porque claro, mapas manuscritos, ya luego cuando a partir del siglo XVI, sobre todo principios del XVI, ya se desarrollan los mapas impresos y los atlas, etcétera, y ya el negocio de la cartografía, bueno, ya la cartografía se convierte en un negocio y es una revolución absoluta las diferentes ediciones que tienen los atlas y los trabajos cartográficos en Europa y el resto del mundo, ¿no? Pero claro, estamos hablando, en el caso del mapa de Piri Reis y de Cantino, etcétera, de una época en la que todavía estamos hablando de mapas manuscritos y por tanto únicos. Bueno, y en esta carrera que, vamos, en parte se inicia en esta época, pero bueno, que duraría varios siglos por descubrir nuevas rutas comerciales, las diferentes rutas que llevasen a esos centros un poco para establecer esa gran ruta comercial, entiendo que la precisión sería cada vez más importante, y en esto estaba pensando en precisamente las líneas de longitud y latitud, que si no me equivoco, corrígeme, de hecho se deben a Ptolomeo, quizás a esa obra de geografía de Ptolomeo. Sí. Ya se lo podíamos ver en Ptolomeo. Realmente Ptolomeo utilizaba efectivamente la latitud y longitud, las coordenadas geográficas en sus mapas, pero sí que hubo cartógrafos anteriores que la utilizaron, como dice Arco de Mesina, por ejemplo, ¿no?, discípulo de Aristóteles, que fue, ya te digo, uno de los primeros personajes en utilizar coordenadas geográficas en los mapas mundi. Nos has hablado precisamente de esa vertiente artística y entiendo que bueno, la importancia geopolítica, pero entiendo que también nos dicen mucho del imaginario de cada época, ¿no? Bueno, volviendo nuevamente a la Edad Media, por ejemplo, el representar a Palestina en el centro de la ecumene, ¿no?, del mundo conocido. Sí. Un mapa También digo mucho que lo fundamental de un mapa no solo es lo que muestra, sino lo que no muestra, sino lo que esconde, ¿no? La información que pone ante nuestros ojos y la que nos tapa. Y eso lo podemos ver a lo largo de gran parte de la historia de la cartografía, ¿no? Nuestra visión del mundo está conformada por los mapas, nuestra relación con el mundo conocido está conformada por los mapas, y muchas veces somos víctimas de esa información, de manera consciente o inconsciente por parte de los mapas, ¿no? Que muestran determinadas zonas y ocultan otras, y como bien dices, que ponen determinados espacios geográficos en el centro de la representación, ¿no? Desde un punto de vista académico, hay un concepto que se puso de moda hace varias décadas, desde el contexto anglosajón, y es el concepto del síndrome del ombligo, por el cual gran parte de las culturas que han desarrollado una ciencia cartográfica relativamente, desarrollada, valga la redundancia, se han puesto en el centro de la representación, ¿no? Eso ocurre en nuestro caso, sobre todo a partir de la contribución de Mercator en el siglo XVI, cuando ponía a Europa en el centro de la representación, ¿no? En esta representación cartográfica que todavía podemos ver a diario en los mapas actuales, pero también ocurre, los mapamundi japoneses que ponían a Japón en el centro, los mapamundi del contexto australiano que también se ponen Australia en el centro, etcétera, que es algo muy muy habitual, más allá de consideraciones políticas o ideológicas, es algo muy muy habitual en la cartografía de diferentes culturas. Estamos hablando de la representación de espacios reales, pero entiendo que también imaginados, mapas sobre mundos fantásticos o mundos imaginados. Claro. Y eso también se relaciona mucho con lo que hablábamos antes, la dificultad de diferenciar los conceptos de lo real y lo imaginario en determinadas épocas de la historia. Nosotros ahora lo tenemos muy claro, qué es real y qué es imaginario. Tenemos esa línea muy muy claramente delimitada, pero esa línea no tiene más que un par de siglos. En época moderna, medieval, antigua, etcétera, lo real convivía estrechamente con lo imaginario. No había una línea que la separara de manera clara, y eso se representa también, es muy visible en los mapas, ¿no? Lo que te decía antes de la convivencia de espacios reales e imaginarios, o espacios que nosotros conocemos reales e imaginarios en los mapas medievales e incluso en los mapas actuales, ¿no? Muchos casos de lugares que siempre pensábamos que estaban ahí porque lo representaba, por ejemplo, Google Earth o la representación de cartográfica de satélites, y después resulta que no había nada, ¿no? Hay un caso relativamente reciente de lo que se denomina o lo que se llamaba la isla Sandy, ¿no? La Sandy Island, la isla de arena, relativamente cerca de Nueva Zelanda, va a varios cientos de kilómetros, si no me equivoco, de Nueva Zelanda, que se había representado desde el siglo XIX, una isla deshabitada a la que nadie había llegado, y en 2012 la Universidad de Sydney organiza una expedición para llegar a esa isla cartografiarla y desarrollar un estudio en la misma. Pero cuando llegan a esas coordenadas ven que ahí no hay nada, que siempre se había representado esa isla sin haber ninguna isla. Y estamos hablando de 2012, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Con lo cual, los mapas también configuran mucho, ¿no? Lo que es la realidad y lo que es lo mítico o la imaginación. Eso por no hablar de los mapas de mundos imaginarios propiamente dichos, ¿no? Que tuvieron mucho, mucho desarrollo, sobre todo en el siglo XX, con las obras literarias de Tolkien, de C.S. Lewis, etcétera, o sea, El Señor de los Anillos, Narnia, sí, y demás, sí, sí. En los que el componente cartográfico es absolutamente fundamental, ¿no? Permíteme, para terminar, una pregunta de niño. ¿Y existen los mapas del tesoro? perdona, si existen los mapas del tesoro. Sí, los famosos mapas del tesoro de las películas y los libros y demás, existían, bueno, realmente. Sobre todo en nuestra imaginación, o sea. O sea, nadie dibujaba esos mapas, ¿no? Para esconderlos en una tinaja y demás, o en una botella y disfrutar. No, por el mar. No, realmente, bueno, que yo sepa, vamos, es una cuestión, una construcción más romántica que otra cosa, ¿no? A ver, todos hemos hecho mapas del tesoro de cuando éramos niños, ¿no? ¿Y qué sería de nosotros sin esos mapas del tesoro? Pero realmente, ya te digo, puedo estar equivocado, pero no conozco yo ningún mapa histórico que tuviera ese concepto, esa definición, ¿no? Y si lo supiera, seguro que no me lo dirías. puede ser. Kevin, muchas gracias por acercarnos un poco a este mundo de los mapas y la cartografía. Gracias a ti. Un placer y bueno, cuando quieras, aquí estamos. Hasta aquí este primer programa de la 14ª temporada de La Linterna de Diógenes. En total, el 48º... Bueno, os dejo que me voy a la plaza, a ver si me froto un poco. ¡Salud! ¿Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad? ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. Porque ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus. Aquellas imágenes de los féretros. Ya entonces, ¿por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se venció el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? Las fuerzas del mal. ¡Queremos ser normales! ¡No, tú normales! ¡Queremos ser normales! ¡No, tú normales! Me han castigado. He sido un niño malo. Amigos y amigas, vamos a hablar de la vacuna. Os voy a contar qué pienso yo de las vacunas. Pichu.